los éxitos de tu día. En una sola frecuencia. Globo. Éxitos todo el día. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. Globo. Éxitos todo el día. Going up in World War III, never know what love could be. You see, I don't want

los éxitos de tu día. En una sola frecuencia. Globo. Éxitos todo el día.